Bueno, Alberto Santillán, ¿qué expectativa ante esta audiencia que se está realizando ahora? En realidad las expectativas sabemos que son bastante limitadas, porque hay que ver también el grado de respuesta que dé el testigo. Si dice realmente el testigo lo que nos dijo nosotros puertas adentro, es más interesante, porque realmente ahí es donde involucra directamente que realmente eso sin una orden del autor político no hubiese pasado la muerte de Gravellaneda. Ahora si quedamos en supuestos, ahí no significaría nada para nosotros, ¿no? Por eso esperamos que el testigo diga y sea contundente, como el primer testigo. El testigo cuando declaró dijo que si esto fue evidentemente y era claro, una orden política. O sea que nosotros lo que buscamos en esto es que realmente la justicia se fije y realmente determine que esta claramente fue una orden de la Estado Nacional y Provincial, porque si nos quedamos en su puesto directamente estamos como estamos, ¿no? Y entonces por eso mismo el hecho de venir acá, este segundo testigo, el hecho de estar con un montón de compañeros haciendo la segunda, en la búsqueda de justicia, ¿no? Espero que realmente sea contundente esa declaración y que la fiscal se ponga en su lugar y que directamente siga avanzando, ¿no? Porque estamos buscando eso, un avance con respecto a responsabilidades políticas. Después de mucho tiempo se logró comenzar de nuevo declaraciones testimoniales por mucha fuerza, con mucha lucha. ¿Qué es lo que ha arrojado? ¿Quiénes declararon hasta ahora? ¿Quién declara hoy? ¿Y qué piensan que puede arrojar estos testimonios? Sí, en realidad la causa se había archivado en 2010 por orden del fiscal Osorio, y en una reunión con el juez Lijo, él sin ningún tupé, con todo el tupé del mundo, con toda la carrera del mundo, dijo que realmente le había archivado pero que no lo había leído. Después de 4 años, o sea, viene del año pasado, 2014, se archivó la causa, que es lo que yo consigo llevarlo ahí, empezamos a caminar de nuevo. Y en todo eso tampoco hay que olvidarse que en 8 meses la fiscalía ha cambiado 3 fiscales, ¿no? O sea que eso también es como palos en la rueda y hace que todo vaya para atrás, cuando en realidad si uno tiene que ver realmente la fiscalía cómo tiene que trabajar, no hace falta que cambie 3 fiscales, porque la fiscalía tiene una agilidad de trabajo que no puede parar por más que haya un fiscal interino. Ahora el primer testigo, la verdad no me acuerdo el apellido. Pero bueno, la importancia de lo que él dijo para mí tiene mucha validez, ¿no? Eso, la contundencia en decirle que realmente fue una orden política, pero creo que igualmente lo que necesitamos acá, si queremos ir a fondo, necesitamos nombre y apellido y quiénes fueron los que dieron las órdenes. O sea que, entonces, hay un poco de quizás de esperanzas, un poco también el hecho de que quizás no sea todo como nosotros queremos, porque sabemos que no estamos lidiando con gente sin poder, sino que estamos hablando directamente de políticos, de jueces que los encubren, y sabemos la clase de persona, de personalidad, que es mi mafia, que son todas de sola, de la sofía y todo lo demás. Por eso, por más que consideremos que a veces va a ser difícil llegar a condenarlos, no vamos a dejar en el empeño, ¿no? Se ve acá, hoy claramente, se ve el acompañamiento de los familiares, de los compañeros, y esto de buscar por todas las puertas y golpear todas las puertas necesarias para que realmente se descubra y manden realmente a los políticos donde han que estar, ¿no? En la cárcel. Yo creo que esto a 13 años, mientras nosotros como familiares buscamos justicia por dar y por Maxi, después de 13 años de ver crudamente, de volver a ver las como se ha visto lo que ha pasado en la situación de Llanela con la muerte de Mirko y de Maxi, y a 13 años ver que los responsables de la masacre, como Aníbal Fernández, como Solás, están postulando para gobernador, realmente el grado de impunidad que los rodea es inmenso. Pero bueno, la verdad de frente estamos nosotros, ¿no? Lo que decimos la verdad, lo que queremos justicia y lo que honramos a María Maxi, y no nos vamos a correr del lugar que tenemos y el lugar que realmente los chicos se merecen. Justamente para quienes viven en la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el mensaje, cuál es la reflexión habiendo dos candidatos a gobernar la provincia que son responsables, son señalados responsables políticos de los asesinatos de Darío Maxi? Mira, el hecho de ser el padre de Darío yo considero que todo lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido más allá del trabajo de los abogados, lo hemos conseguido en base a movilización y escrache. Y todo esto parece que quizás se ha conseguido poco, porque se ha conseguido poco, y realmente hemos conseguido, pero también por la importancia que tiene de que por primera vez en la historia un comisario general es condenado a cadena perpetua junto con el cabo. Dentro de toda esa lucha también se ha considerado, hemos conseguido que Eduardo es un cadáver político. Dentro de esa lucha también hemos cambiado, se ha conseguido el nombre del cambio de la estación de Avellaneda, que tienen hoy por hoy el nombre de Arimaki, con todo lo que representa a futuro en la historia, ¿no? En la historia, porque van a la historia va a ser un tema para estudiar, en la historia van a ver quién era Arimaki, también quiénes son adelante la masacre de Avellaneda, o sea que Arimaki tiene su espacio en la historia, y en eso también, hablando de cadáveres políticos, también sabemos que si la justicia no hace nada, sabemos que el tema de que la sociedad los haya condenado también es importante. Pero el mensaje, no, de mi hijo era un ser excepcional, como considero que son todos los hijos, ¿no? Nada más que él, una opción de vida, optó por estar al lado del más desprotegido, desde su lugar, desde su punto de vista, como él podía, como él creía, porque no únicamente en eso, sino que también estudiaba, se formaba, y tenía fundamentos como para rebatir al intendente y a quien sea, ¿no? Pero siempre con la visión o con la creencia puesta, y que la gente entienda que por qué siempre nos ven a los que nos gobiernan, porque siempre son los mismos y porque siempre nos pasa lo que nos pasa. Si uno escucha lo que dijo, lo que decía Dari hace 3 años atrás y lo vuelca 3 años de hoy, realmente el reclamo parece el mismo, ¿no? Por más que hayan cambiado una cosa, o sea que evidentemente queda mucho, mucho por luchar, ¿no? Pero esta cantidad de jóvenes que quiere cambiar toda Argentina, yo considero que tiene un gran compromiso totalmente distinto a la vieja política. Por último, ¿cuál es la importancia de esta comisión independiente que aglutina tantos organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales? Bueno, la importancia esto de que nos acompañen compañeros, que nos acompañen,